Hoy es viernes 7 de marzo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Arratia. Hoy abrimos el boletín informativo haciendo referencia a los apoyos que está recabando la parodia carnavalesca. En este caso es el Grupo Municipal de Bildu quien ha hecho pública una nota de prensa denunciando el burdo caso de manipulación y el ataque a la libertad de expresión. En la misma nota de prensa se compara lo acontecido el pasado sábado en Carnavales con el programa humorístico Vaya Semanita, en el que eran habituales este tipo de parodias o la crítica satírica de la Berchandal de Gamonal. Por otro lado, recordar que la Gazte Asamblada de Berriozar ha convocado una rueda de prensa para mañana a las 10 de la mañana en la Plaza de Euskal Herria, con el fin de denunciar todo lo ocurrido e informar de la intención de esta parodia. Y cambiando de tercio, la Biblioteca de Berriozar ha publicado una guía con motivo del 8 de marzo, una guía de lectura de escritoras. El objetivo es dar visibilidad a estas escritoras que, además de su condición de mujeres, pertenecen a literaturas poco conocidas por el público, principalmente de Asia y de África. El sábado 15 de marzo se celebrará el Día del Árbol. A las 11 de la mañana de ese día 15 de marzo, todas las personas que lo deseen podrán tomar parte en la celebración del Día del Árbol en Berriozar. La plantación de árboles se podrá hacer con las familias, los colectivos y las asociaciones. El lugar elegido este año será alrededor del aparcamiento situado junto a las escuelas Mendialdea 1 y 2 y junto al Aula de la Naturaleza. Las personas interesadas en participar ese día se pueden apuntar entre los días 4 y 13 de marzo llamando al teléfono 012 o a través de la página web www.berriozar.es. Y por otro lado, el Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, euskara, fiestas, igualdad, juventud y deportes. Asimismo, el Ayuntamiento de Berriozar ha resuelto la concesión provisional de ayudas para el aprendizaje de euskara correspondientes al curso 2013-2014. Esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. Y abrimos la sección deportiva comentando los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol y la sección de baloncesto de Mendialdea Kirol Elkartea. Los chicos del regional jugarán contra el Beti Onak aquí en Berriozar este mismo sábado a las 4 de la tarde y las chicas, sin embargo, jugarán en Sant Esteban, en Doneztebe, contra las chicas de Doneztebe. Ellas también el sábado a las 5 de la tarde. Y respecto a la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea, los chicos del senior jugarán este mismo sábado a las 5 y cuarto de la tarde contra los chicos del Mutiko Alaiak aquí en Berriozar y las chicas también aquí en Berriozar, pero ellas contra las chicas del Aranguren también este mismo sábado, ellas a las 7 de la tarde. Y simplemente recordaros que el resto de señalamientos se pueden consultar en eguzkiplaza.net. Y sin dejar los deportes, los amigos de la montaña subirán al monte Esparatz, ascenderán a la cima del Esparatz de 1025 metros y lo harán desde la localidad de Arguiñaritz. Esto será el domingo 9 de marzo a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguzki. Y desde los amigos de la montaña nos recordaban que esta excursión será para todo el día. Thank you.